de donde amigo vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal, de una casita chiquita para la mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay una barra donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal tiene en el frente, un jardín hay en la fuente, y en la fuente un caracol. Un jazmín hay en la huerta que la barda ya cubrió. En el portal una hamaca, en el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tupe, mi Virgen de Guadalupe estará. Ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Solo me falta una cosa, muy chiquita y muy graciosa, más o menos como usted. Pa' que le cante al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé. Si quiere usted la convido a visitar ese nido que está abajo del trigal. Le echo la silla a lucero que nos llevará ligero hasta el medio del corral. Y si la noche nos coge, no hay tormenta que nos moje, tenga usted confianza.